los artistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bueno, creo que no le hace falta presentación a esta voz, pero por las dudas que algún desprevenido pueda no reconocer a Salvador Allende, al expresidente de Chile que fue derrocado, y estamos muy cerca de cumplir 40 años de aquel golpe de Estado. Allende, la verdad es que cuando estemos con Víctor seguramente lo ampliaremos sobre cómo se veía en esa época a la distancia. Su intento de construcción de poder popular por la vía democrática parece como desfasado en el tiempo, pero desfasado en el tiempo no por tardío, sino por adelantado, justamente, ¿no? Y bueno, lo pagó con su vida y con su ética. Lo vamos a recibir a José Angulo Jofre. José, Pepe, como te dicen tus amigos, te recibimos aquí en Horario Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Silvina Manguía. ¿Cómo va? Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes y felicitarlos por lo que están haciendo con el programa este. La verdad que es algo como ver la parte consecuente de un luchador. No me animo a decir la organización a la que pertenecés porque tiene un nombre muy largo. Te voy a pedir que la presentes vos. Bueno, la organización es Comisión de Derechos Humanos y es el Senado Político Chileno en Argentina. Ahí está. A ver, José, en aquellos años vos estabas obviamente allí haciendo el laburo social de todo militante político de aquella época. Sí, así es. Era el laburo social que yo hacía era, como lo había confirmado anteriormente, con unas conversaciones con Silvina. Trabajaba por los almacenes del pueblo, en el supermercado Montserrat, que era donde llevábamos las mercaderías a los barrios periféricos de Santiago. Ajá. A ver, allí estamos hablando de un proceso político con enorme participación popular. Sí, sí, sí. Porque este programa está destinado más que nada a muchos pibes que no vivieron aquella época y algunas cosas que para algunos de nosotros, para vos, por ejemplo, por haberlas vivido y para algunos de nosotros por haberlas investigado o leído, son sobreentendidos, pero por ahí hay mucha gente que se pierde la calidad y las distinciones del gobierno de Salvador Allende y de justamente por qué se dio ese golpe militar en la década del 70, ¿no? Fue un gobierno, yo decía, no sé si coincidís con la presentación, en que fue un gobierno adelantado a su tiempo en intentar la vía democrática. Sí, en parte sí. Muchos lo identifican con el proceso de la Revolución Cubana, pero como lo decía el mismo Salvador Allende, fue una revolución en libertad, o sea, fue una revolución que como él mismo la llegó a llamar, la revolución del vino tinto y la empanada. Uh-huh. Entonces llega a ser el caso que la participación del pueblo fue fundamental, digamos del pueblo trabajador y también de las mujeres chilenas, porque tuvieron mucha preponderancia también en lo que se hizo en Chile. Uh-huh. Yo creo que dentro de lo que podemos decir, los tiempos no han cambiado mucho, porque si llegamos a ver América Latina tenemos un imperialismo que siempre nos quiere poner la bota encima y estamos siempre resguardándonos la espalda. Y creo que ahora estamos un poco más preparados, cuidándonos unos a otros. Pero en esos tiempos directamente no era como esa hoy, que hoy hay una unidad más combativa, digamos, de la juventud chilena, argentina y latinoamericana. Uh-huh. Donde la juventud chilena ha demostrado en los últimos tiempos que con saliendo a las calles a protestar, por más que palo, agua, la caga, el lacrimógeno y todo ese tipo de cosas, muchos detenidos también, y igual salen a las calles y protestan y por una educación mejor y muchas cosas más, ¿no? Como lo hace también la clase trabajadora. ¿Cómo lo van a recordar aquí en Buenos Aires este aniversario? Bueno, acá en Buenos Aires nosotros tenemos programado una marcha desde el obelisco a lo que es la parte del consulado de Chile, que está ahí en Diagonal Norte. Entonces, a las 17 horas y a las 18 horas, más 18, 18.30, están llegando ahí al frente del consulado, donde va a haber, va a ser un acto de conmemoración, pero no basamos nosotros en el recuerdo triste, sino que queremos darle con... Por eso le hemos legado, más que nada nosotros los viejos, digamos, ¿no? Le hemos legado más a la juventud. La conmemoración esta de los 40 años, para que es como un repaso a la memoria, para que ellos se expresen y sigan insistiendo en que sí puede haber una sociedad mejor. Cuando uno piensa, hace poco charlamos con gente de Londres 38 para entender similitudes y diferencias de los procesos dictatoriales que se dieron en la Argentina y en Chile. Cuando uno piensa en esas diferencias, me parece que la mayor es la extensión en el tiempo de la dictadura y por lo tanto sus consecuencias en la Chile de hoy, que quizás sean más extendidas que las de aquí, por esa cuestión de haber logrado enraizarse más culturalmente. ¿Se está comenzando a desandar este camino en Chile? Yo creo que en los tiempos de la dictadura, yo creo que se aprovechó mucho el pueblo chileno, como se aprovechó también de sus recursos naturales. Porque no lo olvidemos que de la nacionalización del cobre, ellos después devolvieron todo a quienes las tenían antes, a las Braden Copper Camp, a un montón de empresas subsidiarias norteamericanas e inglesas. Entonces, por lo tanto, yo creo que la parte de ahora, lo que se está viendo, es un adelanto de los trabajadores que se han también de a poco han venido saliendo a las calles. Pero todavía falta mucho, le digo yo, la parte social y política en Chile, para que renueven sus votos de reclamo y de pedir derechos y de ver la parte consecuente por lo que fallecieron nuestros compañeros. A nuestros compañeros los asesinaron a mansalva. No tenemos justicia, falta justicia en Chile. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros nos ha llevado los tiempos de ahora. Sí, claro, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos, José, que hayas pasado por aquí por Oral y Público. Queríamos en algún momento de este programa, que es sobre los juicios a los genocidas de aquí de la Argentina, tener este contacto para recordar los 40 años del golpe a Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, le agradezco el contacto y estoy a su servicio, y la verdad que ojalá que se sigan haciendo y para poder continuar con los juicios a los crímenes de lesa humanidad acá en Argentina, como también allá en Chile. Gracias, Pepe, hasta Muy luego. Bien, un abrazo. Hemos charlado entonces con José Pepe Angulo Jofre. Bueno, a ver si lo sumamos a Víctor Basterra, que anda por ahí, creo. Víctor. Salud, compañeras y compañeros, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, gusto tenerte aquí formando parte de este equipo de Oral y Público. Recién charlábamos, le vamos a pedir que traten de no hacer demasiado ruido a Silvi y a Víctor, porque todo lo que hacen ahí se escucha. Se amplifica. Al aire. A ver, Basterra, usted tiene media falta. Le quiero avisar. ¿A quién? Usted tiene media falta, Basterra. Lo sé y pido perdón. Y a los del fondo le voy a pedir que no hablen entre ustedes. Víctor, recién charlábamos con José Angulo Jofre a propósito del golpe, de los 40 años del golpe en Chile, y tratábamos de verlo desde hoy, pero en aquella época para la militancia política y social en la Argentina, ese golpe que se dio 3 años antes que el golpe que sobrevendría en la Argentina, ¿qué implicó para ustedes? Y fue una especie de impacto porque, en general, casi todo el activismo y la militancia había seguido con mucha simpatía ese trabajo que habían hecho los compañeros de la Unidad Popular. Y además, había enfrentamientos incluso entre los mismos compañeros, pero se trataron de atenuar en función de ese proyecto común que había, que era enfrentar a los momios, como le decían ellos a los momios y los pacos. Los pacos eran las policías y el ejército, y los momios eran los conservadores que habían detentado el poder durante muchísimos años en Chile. Y bueno, esa pelea se dio en una efervescencia muy particular, en la cual estábamos todos muy, muy atentos, y cuando se empezaron a producir las situaciones más graves, por ejemplo, una que fue llevada a cabo por los camioneros mismos de un tal Seguel, creo que se llamaba Eduardo Seguel, que después pidió disculpas, pero fue el que, creó el desabastecimiento, creó toda una situación muy delicada, que dio lugar justamente a la intervención de Pinochet y su gente, ¿no? Claro. Y después estaba la recepción de los compañeros que iban llegando, que habían padecido un montón de situaciones difíciles allá, y bueno, era toda una situación compleja, pero que la sentíamos mucho, estaba muy cerca nuestro eso. Uh-huh. Bueno, se cumplen 40 años de aquel golpe de Estado y queríamos tener también tu recuerdo de aquellos años, Víctor. Por aquí me pide... Además, perdón, había toda una ¿cómo había sido la muerte de Allende? ¿Cómo había sido la muerte? Eso fue motivo de toda unas discusiones, más que discusiones, eran unas preguntas que estaban flotando en el aire. Si había sido asesinado vilmente, había sido, bueno, con todo lo que eso significaba, que hasta eso llegaban, el magnicidio, que de alguna forma no era, porque habían bombardeado previamente el Palacio de la Moneda. O sea, era toda una preparación, incluso que nosotros veíamos con preocupación, ¿no? En nuestra patria también estaban sucediendo cosas muy graves. Claro. Recomendamos ver... Lo hacemos cada vez que nos acordamos, el documental Salvador Allende de Patricio Guzmán, que tiene imágenes realmente increíbles de toda aquella época, porque Guzmán era un militante que andaba con su cámara a cuestas, y cuando reconstruyó este documental hace algunos años, realmente esas imágenes recobraron valor. Y el proceso a mí me apasiona. Recién estábamos buscando algún pedacito de audio de Salvador Allende y me encontré con una asamblea, sin dudas, en el Estadio Nacional, donde le tiran la militancia le tira una consigna de que no hay que charlar tanto, sino que hay que profundizar el modelo, de alguna manera, ¿no? Esa era la consigna, como apretándolo. Allende los escucha y les dice, pido la palabra, compañeros. El presidente de la Nación toma la palabra y da allí su intervención. Estaba ahí entre dos aguas siempre, ¿no? Entre los que querían profundizar y Allende, que no quería bajar su bandera del modelo democrático hacia el socialismo, ¿no? Claro, sí, es cierto.